Radio Ubrique Deportes. 6 y 16 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en esta sintonía 97.6 de la frecuencia modulada. Llegó el fin de semana del partido grande de la segunda provincial para el Ubrique Unión Deportiva. El domingo el Jerez Deportivo Fútbol Club visita por fin nuestra localidad, una cita que estábamos esperando casi desde el inicio de la liga, cuando nos enteramos que el Jerez Deportivo Fútbol Club se había creado, había nacido este nuevo club y que lo iba a hacer compitiendo desde abajo, no iba a comprar plaza, lo iba a hacer desde la segunda provincial, donde iba a coincidir con otro nuevo equipo, como es en este caso el Ubrique Unión Deportiva. Se espera para este fin de semana una jornada muy interesante en esta segunda provincial, aparte de este partido que es en el que nosotros nos vamos a centrar, lógicamente. La jornada además nos deja otros duelos directos que quizás puedan dilucidar algo en lo que se refiere a la lucha por el ascenso a esa primera provincial. En concreto, nosotros, como siempre, como decimos, nos vamos a centrar en ese encuentro hoy, porque queremos darle una cobertura especial a tan interesante partido que vamos a poder disfrutar en el Antonio Barradillo el domingo a partir de las 4:30 de la tarde. Comentar que se están preparando varias actividades paralelas a lo que va a ser el partido, con el fin de darle más interés, más color, más espectáculo a este encuentro, con algunas actividades que cualquiera pensaría que son más propias de equipos de segunda o de primera división. En este caso, lo más importante que va a organizar la directiva del Ubrique Unión Deportiva Senior es esa jornada, esa convivencia en el Antonio Barbadillo con los componentes de la expedición azulina, aficionados, directivos, jugadores, en el que van a contar con precios populares para que puedan también tomar algún refrigerio antes del encuentro, horas antes del encuentro. Y también la afición ubriqueña, el Comando Petaca, está preparando un recibimiento a su equipo de los aledaños del Antonio Barbadillo, con el fin de ir ya metiendo en el partido a unos jugadores que no están, desde luego, faltos de motivación. Estuvieron a punto de dar la campanada en la primera vuelta y ese interés de darla en esta segunda, en ese partido que se va a disputar en el estadio, en este caso la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Ha habido rueda de prensa esta mañana del entrenador del Jerez Deportivo, de Carlos Orue, en los que lo más interesante que ha destacado sin duda es por lo menos avisar de que el Ubrique Unión Deportiva es un rival duro de roer. Ha hablado sobre el terreno de juego, sobre el Antonio Barbadillo, diciendo que en campos tan estrechos las fuerzas se nivelan, y en este caso es lo que espera que pase en nuestra localidad el próximo domingo. A esto se le añade, digamos, esa dificultad para ellos del césped artificial, que están acostumbrados a hacerlo en césped natural, y por lo tanto son motivos más que suficientes para tener la mosca detrás de la oreja. Y piensa que el Ubrique en casa es muy fuerte y que el hecho de que solo haya perdido dos partidos es motivo más que suficiente para tenerle respeto a este conjunto. En unos instantes, precisamente, vamos a poder hablar con el entrenador, el técnico del Jerez Deportivo Fútbol Club, con Carlos Orue. Pero también vamos a quedarnos con otras impresiones. ¿Qué prepara para mañana en concreto el Ubrique Unión Deportiva? Lo vamos a saber en unos instantes. ¿Cómo se presenta el equipo de Mario Casillas a este partido? También lo vamos a saber en unos instantes. Y, como no puede ser menos, vamos a dejar también unos minutos para las otras citas deportivas que van a tener lugar este fin de semana. Hablamos de ciclismo, hablamos de fútbol sala, de fútbol pero en la liga local, también en la provincial lo que van a hacer el resto de equipos de Ubrique Unión Deportiva y, en definitiva, todas esas citas para este fin de semana. Por cierto, también una especial en Algar, se celebra este fin de semana la 23ª subida, primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía 2014 de montaña. Saben que Ubrique será la tercera, Estepona la segunda. De Andalucía, queremos decir. De España, Ubrique la segunda, Estepona la primera. Motivos más que suficientes para que estén atentos en la tarde de hoy

citas para preparadas para este fin de semana. Y vamos a comenzar precisamente también por el fútbol, por lo que van a hacer el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. Caprichos del calendario han querido que este fin de semana también en categoría juvenil se vean las caras los jugadores del Ubrique Unión Deportiva y del Jerez Deportivo Fútbol Club. Será mañana a partir de las 4:30 de la tarde en el campo de los Marianistas. Destacar que el Jerez Deportivo contempla este partido como importantísimo por ser el Ubrique Unión Deportiva el segundo clasificado, por haberle arrebatado en estas últimas jornadas esa segunda plaza de ascenso a la primera provincial y porque están a 5 puntos de los chicos de Manolo Hinojos. Por lo tanto, digamos que es un partido clave para el equipo juvenil del Jerez Deportivo, por lo que se espera un durísimo partido mañana a partir de las 4:30. En la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva vuelve a casa y tendrá enfrente al Guadalcacín. El partido se va a disputar a las 12 del mediodía en el Barbadillo. ¿Y el resto de equipos? Pues bien, el infantil juega en Jerez ante el Atlético Los Naranjos mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Por la mañana a las 12 del mediodía lo van a hacer los equipos Alevín y Benjamín, que se miden también a los conjuntos del Nueva Jarilla. Y por último, en casa lo va a hacer el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín, en este caso recibiendo la visita del Sporting de Jerez mañana sábado a partir de las 11, pero en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. También recordar los horarios de la Liga Local de Fútbol que se adelantan a mañana sábado. A las 3:30 en el Municipal Las Truchas, Portuense Nueva Balompédica, y a las 5:15 en el mismo escenario, Aspirantes Vampiros. Y en el Antonio Barbadillo, a las 3:30 mañana al Andaluz San José, a las 5:15 Juventud Olimpia. Recordar que Cervecería Los Morenos es el equipo que descansará este fin de semana. Vamos a quedarnos con el baloncesto. También tenemos tres citas para este fin de semana. El Cabo Senior vuelve a casa tras la buena imagen mostrada en San Fernando, pero lo va a tener muy complicado. Va a tener enfrente al que sería el Gazul de Alcalá. Vamos a ver si esta vez se consigue esa segunda y ansiada victoria. Como hemos comentado, va a ser muy complicado. El conjunto alcalaíno se está jugando esa fase o esos puestos para jugar la final a 4, la fase final del provincial. Y bueno, ya sabemos cómo son los equipos de Alcalá, veteranos, duros y sobre todo también les caracteriza la altura de sus jugadores. Todas esas, cuestiones, elementos que de los que adolece ahora mismo hoy en día el conjunto del Cabo, sobre todo veteranía, que recordemos que es un equipo joven que se está haciendo y quizás en el apartado físico sí sea superior un conjunto Alcalá que precisamente basa su juego en ese aspecto. Por su parte, el conjunto del Cabo intentará también quitarse la espinita del pasado, el Cabo Cadete, la espinita del pasado fin de semana ante la Asociación Deportiva Las Canteras. Ya el pasado fin de semana caía en Algeciras, perdía el liderato de la liga regular en esta segunda fase. Mañana veremos si son capaces de vencer al equipo puertorrealeño. A partir de las 4:30, partido que se va a disputar en el pabellón polideportivo municipal. Por cierto, que el partido senior será después, a las 6:30 de la tarde. Y por la mañana, el Fercabe Cabú, líder invicto de la categoría mini de nivel B, se desplaza hasta el puerto de Santa María. Se va a medir al DKV el puerto a partir, como decimos, de la 1 de la tarde. Recordar que también el fin de semana nos va a dejar en este caso la primera prueba del Campeonato de Andalucía de montaña, hablamos de automovilismo, en la Sierra de Cádiz, en concreto en Algar, con esa 23ª subida a Algar. En este caso es una prueba ya mítica, organizada por Escudería Sur. Va a ser puntuable con coeficiente 3 para la categoría 1 de turismo, la 2, Silueta Legend Car CM E2 SC SH o CN. Vemos que este año ha habido cambios, ya lo comentamos hace unos cuantos días precisamente con Pedro Carlos García, componente de Escudería Ubrique, organizadora de la subida internacional Ubrique. y bueno, también para puntuable para la Copa de Históricos, Clásicos, etcétera, etcétera, etcétera. La fase A se va a disputar el sábado y la fase B el domingo, como carreras independientes y que puntúan por separado. Digamos, teniendo el antiguo formato que tenía el Campeonato de España. Ya saben que este año también el Campeonato de España cambia de formato, no es que cambie, que tiene otro formato distinto porque ya cambió el año pasado con tres mangas de carrera. Pues bien, 32 vehículos inscritos, 3 en la categoría 2, 3 CM podríamos decir, 2 Silver Car y un Bango Racing Car, y en este caso 29 turismos, entre ellos el de Antonio Luis Rodríguez Sánchez, el Lancia Delta Integrale, y el de Francisco Calvillo Pardo, su Citroën AX. Una lista en la que se echan de menos pues a pilotos que han sido habitual del Campeonato de Andalucía de Montaña en estos últimos años, llámese José Antonio Aznar, por ejemplo, y que está encabezada por el británico Mike Anderson y Amador Jaén, campeón de España de históricos también, con su Renault 5 GT Turbo. Esos son los primeros vehículos, digamos, los que considera la organización más importante y que les permite tener esos dorsales más bajos, los primeros números de la lista de inscritos. Ya saben, mañana sábado y el domingo, 23ª subida Algar. Comentar también que está abierto el plazo de inscripción para ese curso homologado para obtener en Andalucía la licencia de pesca continental del 5 al 12 de abril. Será ese curso impartido por la Asociación Antonio Machado y se pueden informar en Almería El Pinsapar o al teléfono 675-08-0633. Y también recordar que este mañana, en concreto, mañana sábado, el Club de Senderismo de los Tres Caminos organiza la ruta Berrueco-Jimena de la Frontera de 30 kilómetros, con el siguiente recorrido: en bus hasta el Berrueco, desde allí inicia la ruta por la pista forestal, carretera del Caballo, Venta Marín, Asomadilla y Jimena, donde visitan su castillo y regresan a Ubrique en autobús. Vamos a dejar estos apuntes y vamos a adentrarnos ya en lo que va a ser el evento deportivo del fin de semana, ese partido correspondiente a la 27ª jornada liguera de la segunda provincial gaditana. Ubrique Unión Deportiva, Jerez Deportivo Fútbol Club. Vamos a hablar con uno de los directivos de este proyecto, del Ubrique Unión Deportiva Senior, José Antonio Herrera, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Llegó la hora del gran partido de la temporada y desde la directiva de este Ubrique Unión Deportiva Senior lo estáis preparando con gran cariño para que sea una auténtica fiesta del fútbol, ¿no? Bueno, sí, estamos intentando de que esto sea una fiesta el domingo y por eso ya, como todo el mundo sabe, no es un partido normal y corriente de esta temporada y llevamos ya casi 15 días liados con esto. Uh-huh. Lo primero que destaca, pues, viendo lo que estáis preparando y todo el esfuerzo que estáis y poniendo, es que tenemos la sensación de que existe un buen feeling, ¿no?, con la directiva del equipo azulino, que es lo que permite pues esta colaboración y el que se vaya a montar todo ese evento en el Antonio Barbadillo el próximo domingo. Y creo que ha sido unas buenas relaciones que han existido casi desde el primer momento, ¿no? Sí, la verdad, desde la primera vuelta que jugamos con ellos estuvimos hablando porque intentamos de cambiar partido aquí a jugar el primero en nuestra casa. Uh-huh. Desde ese momento que nos pusimos en contacto con ellos han sido casi todas las semanas llamadas preguntándonos cómo vamos, qué hacemos, o como también le hemos dicho que éramos casi nuevos en esto de tirar para adelante un equipo, pues ellos, que llevan muchos años ahí enrolados con el tema del fútbol, pues nos han ayudado mucho en coger por aquí, hacer esto, intentar de hacer esto que va a venir mejor para ustedes, y también eso es de agradecer. Da la impresión de que, bueno, vieron, como tú dices, que erais nuevos en esta aventura y que han intentado daros cariño, ¿no?, a asesoraros en lo que va a ser esta temporada y las venideras, claro. La verdad es que sí, porque incluso, si no recuerdo mal, ya han venido el entrenador de ellos y un par de directivos, han venido ya tres veces a vernos aquí, y por lo que escuchamos allí de Jerez es que tienen ganas de que nosotros ascendamos con ellos, de que no, que como quien dice que fuéramos de la mano con ellos, porque iba a ser mucho más fácil y íbamos a tener también mucho más beneficio. José Antonio, ¿qué cifra de asistencia estáis barajando para el domingo, al partido? Hombre, ahora estamos con la entrada a la venta desde el lunes y más o menos preveemos sobre unas 800, 900, incluso llegar a 1000. Pero como he estado hablando yo hoy desde Jerez, que el día fuerte es el domingo y habrá mucha gente que a última hora decida de venir aquí a Ubrique, o los mismos del pueblo y los mismos de la sierra digan el domingo a venir, incluso nos podemos poner un poquito más de 1000 personas. Porque ustedes, claro, ustedes lo que controláis es la venta anticipada, pero todos sabemos que en un partido donde se hace caja también en la taquilla el mismo día del partido, ¿no? Sobre claro, todo. Claro, nosotros estamos previendo sobre unas 900 personas, pero es que después, el mismo día del domingo, que gracias a Dios creo que viene bueno, y la gente de Jerez, que también me han dicho los directivos, que son ha llegado a llegar domingo y venirse para acá, pues eso, quiera o no quiera, si podemos meter unas 300 o 400 personas más, mucho mejor. El atractivo es fútbol, primavera, sierra, campo y, lógicamente, pasar un buen día aquí en Ubrique. Para los aficionados ubriqueños, José Antonio, que van a asistir a este encuentro, creo que se debería avisar, ¿no?, de que, sin duda, se van a encontrar aglomeraciones de vehículos en la cuesta del Barbadillo, por lo que se prevé, por la asistencia nada más que de ubriqueños, porque creo que teníais también vendida en torno a 300 400 entradas. Y que por lo menos comentar que no vayan con el tiempo justo, ¿no?, al encuentro, porque se pueden encontrar una sorpresa. Hombre, claro, Jesús, y aparte que nosotros estamos haciendo esto también porque hemos montado también aquí una barrita con comida y con bebida, también como quien dice para saber día, porque nosotros vamos a estar abiertos aquí desde las 12 de la mañana, vamos a ver gente de aquí, gente que le guste el fútbol, gente, amigos nuestros. Y entonces, hombre, llama a la gente de que si se puede venir, por ejemplo, en vez de una sola persona en un coche, que venga con cuatro y que esto sea lo más llevadero posible. Esas actividades de las que estáis preparando es de la que queremos que nos informen. Ahora nos has adelantado tú la de esa convivencia entre aficionados ubriqueños y aficionados jerezanos, que no se centra solo, digamos, en recibir al equipo visitante, sino que lo que se quiere, pues, es ya ir preparando el cuerpo, así en el ambiente festivo, como tú dices, a partir de las 12 de la 1 de la tarde, ¿no? Claro, porque nosotros vamos a poner refresco, vamos a poner una cervecita antes del partido, vamos a poner también algo de comer, como unos bocadillos, vamos a poner plato de callos, chistorras, y queremos que sean el día entero. Por lo que me comentan allí en Jerez, van a salir a las 11 y media de la mañana, incluso a las 12 y media, 1, va a haber aquí gente de Jerez. Y nos gustaría de que el mismo trato que nos están dando desde la directiva hacia nuestro equipo, pues los aficionados sean igual. De luego, de bien nacido ser agradecido, y todos recordamos pues la buena acogida que tuvo tanto el Ubrique como sus aficionados en el partido de la primera vuelta allí en Chapín, ¿no? Claro, porque aquello fue una fiesta, fue un día completo que estamos allí en Jerez, el trato que nos recibieron. También nos pusieron un precio módico de las entradas, que eran a 3 euros, cuando ellos lo venden a 5 euros. Incluso llegamos a un acuerdo, pues bueno, cuando vengáis aquí, pues a 3 euros también, que... Y entonces eso es positivo para el club y positivo para ellos, positivo para nosotros. Digamos que todo esto también intenta incentivar la asistencia al partido, porque para el Ubrique Unión Deportiva os supondrá un respaldarazo económico, un respiro, el tema de la taquilla, que sin duda os va a venir muy bien, si no ya esta temporada para cerrar el presupuesto, al menos para empezar la que viene pues con algo de liquidez, ¿no?, en la caja. Claro, todos los equipos con todos los equipos que nos hemos enfrentado, cuando hemos estado hablando de Jerez, todo el mundo habla de cifras económicas, porque es un incentivo para terminar ya esta y para empezar la que viene más desahogado, porque hemos decidido de tirar con el presupuesto hasta para el año que viene. Entonces viene muy bien, muy bien. Recordemos que el domingo es día del club, que las entradas son a 3 euros, que están a la venta en la bodeguita anticipada, en la bodeguita y en la oficina de turismo, el día del partido en las taquillas, y que, por otro lado, los menores de 10 años pagan, no pagan, los mayores sí, ¿no? Sí, los mayores pagan todos, como tú has dicho, porque hemos hecho día del club, por cuando viene el Jerez, uh-huh. y los niños menores de 10 años, pues no pagan ninguno. Uh-huh. Vamos a hacer como si fuera una fiesta del fútbol, porque los jugadores de los escalafones inferiores también van a jugar en el medio tiempo. Uh-huh. José Antonio, todo esto, ¿la plantilla cómo se encuentra para afrontar el partido y qué motivación tiene? Supongo que no hace falta arengarlo, ¿no? No, porque es un partido que ya ellos mismos están con el ánimo subido y tienen muchas ganas de jugar este partido con el público, todo el barbadillo lleno, y entonces ellos tienen muchas ganas. ¿Confían en que se puede ganar a Goliat, digamos? Bueno, también fuimos allí con la... Todo el mundo nos comentaba que éramos víctimas del Jerez y sin embargo allí hicimos un buen papel. Casi todos los jugadores han confiado de que se puede hacer un buen papel aquí en Ubrique. Uh-huh. Y por qué no, sacar algún punto, incluso la victoria. Oye, José Antonio, ¿qué pasó en el entrenamiento de ayer? Pues en el entrenamiento de ayer, que se presentaron sobre 25 personas del comando Petaca a animar a los jugadores cuando se encontraban entrenando. Uh-huh. Ya decimos, bueno, yo he visto las imágenes a través de las redes sociales y bueno, pues supongo que los eso le llega a los jugadores, ¿no? El, digamos, el interés que están mostrando también los aficionados, porque recordemos que el comando Petaca también prepara una o está preparando una especie de recibimiento al equipo en las puertas del Barbadillo, ¿no? Sí, como ellos... Hombre, desde aquí, desde la Unión Deportiva, darle también las gracias a esas personas que se dedican también mucho tiempo de sus horas para que esto salga también muy bien, porque si te das cuenta, llevan casi una semana que preguntando qué podemos hacer, cuándo van a venir los jugadores, si lo podemos recibir en la cuesta, y hay varias cosas que tienen ellos pensado que al que le guste el fútbol le invito a que venga el domingo a verlo. Uh-huh. Esto parece de todo menos un partido de segunda provincial. Viendo todo esto, es ahora cuando pensáis, supongo que este proyecto y este paso que dabas ahí a principios de temporada de crear un equipo senior ha merecido la pena, era necesario, porque además habéis tenido una gran respuesta de la afición, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque ya aquí en casa hemos tenido muchos partidos que han venido sobre 500 personas, que eso es de agradecer a todos los que vienen a verlo. Pero incluso cuando hemos ido fuera con mal tiempo, día lluvioso, con viento, y se han personado 40 o 50 personas a vernos, eso también es mucho de agradecer. Se ha conseguido enganchar a la gente y, por lo tanto, decimos eso, ese era uno de los principales objetivos de este proyecto de Ubrique Unión Deportiva. Juan Antonio, ¿tienes tiempo para hacer un llamamiento a la afición para que acuda a ese partido estos últimos minutos? Y bueno, también hacer un llamamiento a la serenidad de la afición, que nos tomemos el partido como va a ser una fiesta del deporte y para que disfruten la familia, la gente que le gusta el fútbol, las personas mayores, los de mediana edad, los niños, todos están invitados a este partido, ¿no? Sí, claro, desde aquí invitar a todas las personas que puedan el domingo por la tarde o a partir del mediodía a esa ondita de fútbol en convivencia con gente de Jerez, y que esto sea una fiesta y que después en el fútbol que intente ganar mejor y que tengamos un día de que se escuche por todo Cádiz de que esta ha sido una fiesta y que no ha habido ningún problema. Uh-huh. Eso es lo que esperamos, que también sepamos comportarnos. José Antonio, muchas gracias. Venga, gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Por cierto que también llegaba hoy, bueno, la tarde de ayer, una buena noticia para el Ubrique Unión Deportiva, en este caso, no buena para él, pero en parte pues le beneficia, y es que se le ha sancionado a la Unión Deportiva Bornense con un punto menos en la clasificación por 3 sanciones graves o muy graves. El juez único de la Delegación Gaditana de Fútbol sancionaba con la pérdida de un punto de los obtenidos en la clasificación, según el artículo 76, al Bornense, tras ser sancionado con carácter definitivo en 3 diversas ocasiones por faltas graves o muy graves, según se recoge en las hachas de la jornada del 22 de septiembre, del 16 de febrero y del 2 de marzo. Por lo tanto, el equipo serrano no pierde ninguna posición en la tabla, tan solo un punto, sigue o se coloca con 38 puntos en la séptima posición, que es la que mantiene, y por lo tanto está ahora mismo a 7 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Hay un partido menos, pero está a 7 puntos. Recordemos que el Bornense es otro de los equipos candidatos a meterse en la zona de ascenso y precisamente uno de los escenarios de las localidades que tendrá que visitar en las jornadas que restan, en estas 10 jornadas que restan uno de ellos será precisamente ese desplazamiento hasta la localidad de Bornos. Por cierto, hacemos un impasse, recordamos, para este fin de semana las rutas ciclistas de la Asociación Ciclista y del Grupo de los Perea. El calendario cicloturista del primero de la Asociación Ciclista de Ubrique nos deja la ruta número 8 para este domingo. Ubrique-Benojan, Montejaque y Ubrique. Se trata de una ruta de 90 kilómetros que se va a desarrollar en parte por la provincia de Málaga, sobre todo desde por Cortes, pues hasta lo que es la localidad de Benojan, Montejaque, localidades cerca de Ronda, es decir, casi toda la ruta, una vez que se salga de Ubrique y se llegue pues un poquillo antes del Berrueco, casi al Berrueco, ya será por la provincia de Málaga. Y la casualidad ha querido también que este fin de semana el Grupo de los Perea haga la misma o muy parecida ruta, porque es la 25ª de su calendario, y este es el recorrido: Ubrique-Cortes, La Pileta-Benojan, Alamillos y Ubrique. En total, 90 kilómetros también. No sabemos si el recorrido será similar, al menos sí, muy parecido, y parece que va a discurrir por casi los mismos lugares que la ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique. Let's play Twister, let's play Risk. Bueno, ya sabemos nosotros que este Ubrique Unión Deportiva Senior, cuando surgía, tomaba el nombre del Ubrique Unión Deportiva, equipo que ya existía, pues existe desde hace mucho tiempo en nuestra localidad, se integraba dentro de esa infraestructura, de esa estructura de un equipo con vocación meramente de cantera. Pero, claro, lo hacían, digamos, en algunos aspectos de forma autónoma a lo que es el funcionamiento del resto del equipo, sobre todo en el económico, que el equipo senior pues tuviera ese presupuesto independiente del resto de equipos, del resto de estructura del Ubrique Unión Deportiva, para que no mermara, lógicamente, el presupuesto de la temporada. Pero el Ubrique Unión Deportiva, no el señor, sino lo que es el resto de la directiva de la entidad, pues lógicamente apoya y además va a colaborar con este partido con mucha ilusión. Tenemos al otro lado del teléfono me dicen que todavía no, sí, al portavoz del Ubrique Unión Deportiva, Modesto Barragán. Modesto, buenas tardes. Hola, Jesús, buenas tardes. Un partido, como decimos, en el que el Ubrique Unión Deportiva, digamos, el de vocación de cantera, no el señor, sino lo que es la entidad, también va a colaborar decididamente, que bueno, que creo que tiene casi la misma ilusión que el equipo senior, porque este domingo sea una fiesta lo que se viva en el Barbadillo, ¿no? Bueno, pues la verdad que sí, ¿no? Que como no podía ser de otra forma, pues vamos desde la parte de la parte pequeña, ¿no? De los escalafones inferiores de Ubrique Unión Deportiva, pues bueno, también vamos a participar en esta fiesta, porque creemos que bueno, que los chiquillos también deben de estar ahí presentes, y bueno, y también que sirva como para que ellos vean ahí un espejo en un futuro, para bueno, que en algún día puedan representar el primer equipo de su pueblo. Vosotros también lo contempláis como una especie de premio, ¿no?, a vuestros equipos base. Pues sí, ¿no? La verdad que eso hemos estado hablando, y en cierta forma pues una especie de premio, ¿no? Ya sabemos que bueno, de aquí a hace ya un par de años así, hemos conseguido, pues bueno, representar a Ubrique en todas las categorías federadas dentro de lo que es la Federación Andaluza de Fútbol, en este caso la gaditana, ¿no?, que vamos por la parte provincial, y bueno, y como ya te he dicho antes, pues ahí los chiquillos, pues bueno, se van a sentir también un poco protagonistas, que es de lo que se trata. Partidos como estos también sirven para motivar a los pequeños a seguir trabajando, para, como tú dices, el día de mañana también puedan vivir de primer plano partidos como este. Es un espejo donde mirarse, ¿no? O un objetivo a seguir, el algún día poder disputar un partido como el que se va a vivir el domingo y con el ambiente que se va a vivir. Hombre, mira, después de todo el trabajo que lleva organizar un club, buscar dinero, trabajar constantemente, porque aquí no puedes perder comba desde que empezamos prácticamente con las solicitudes de las inscripciones hasta que termina la liga, ¿no? Pues bueno, cuando llegan a este tipo de partidos, pues yo creo que no solamente es que tengamos que disfrutar la junta directiva, los chiquillos, los futbolistas del primer equipo, todo lo que son los cuerpos técnicos de cada uno de los equipos, sino que bueno, que también pues debe de disfrutar pues todos los aficionados al fútbol que hay en Ubrique, y que bueno, que son partidos a los que cualquier aficionado que se preste pues nunca se borra, ¿no? Y siempre pues gusta estar en el ambiente, porque la verdad que va a ser muy bonito, ¿no? El Jerez Deportivo también, desde su junta directiva, me consta que está colaborando bastante. La afición, hay muchísimo ambiente por ahí. Yo que trabajo prácticamente todos los días fuera, pues bueno, en Grazalema me han hablado del partido, en el Bosque, incluso en Arco. O sea, que bueno, que el ambiente está creado, ¿no? Está creado, y yo creo que es el momento para que todo el mundo disfrutemos, ¿no? Que la temporada es muy dura, que el invierno es duro, que llueve, que hace frío, que hay que ir a entrenar de noche, bueno, con todas las calamidades que hay que pasar, y que bueno, que estos partidos son los que hacen grande al fútbol, y los que con los que hay que contar y exprimirlos a tope en todos los sentidos, para que bueno, que se quede un buen sabor de boca y que podamos echar un rato muy agradable. ¿Y de qué manera vais a participar en el encuentro del domingo? ¿Qué tenéis previsto hacer? Bueno, nosotros como es verdad que somos cerca de 150 jugadores, ¿no? Desde el juvenil hasta el pre-benjamín, pues bueno, lo que vamos a hacer es que los escalafones inferiores van a ser representados por el equipo pre-benjamín y por el benjamín. Entonces va a consistir, pues bueno, que cuando salgan los futbolistas al campo, tanto bueno los del Ubrique como los del Jerez Club del Jerez, pues van a salir con los chiquillos de la mano, bueno, tipo Champions, ¿no? Van a salir con los chiquillos en la mano, bueno, luego se harán una foto conjunta, y en el descanso del partido, pues estos mismos niños pues van a ofrecer, bueno, hay un partidito entre ellos, bueno, para que la gente esté un poco allí distraída y puedan ver a los chiquillos, que bueno, que hay algunos que merecen la pena verlo, porque la verdad que apuntan bastante alto a su edad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y de esa forma pues también ellos se van a motivar y ellos se van a sentir, bueno, importante, ¿no? Cuando vean un campo lleno de gente, cuando vean el ambiente que hay allí. Lo que le comentábamos a Herrera, Modesto, parece increíble que estemos hablando de un partido de segunda provincial, ¿eh? Hombre, la verdad que sí, ¿no? Pero yo creo que estas cosas se hacen grandes porque hay mucha voluntad por ambas partes, ¿no? Ya como ha dicho antes Herrera, el Jerez Club Deportivo desde el primer momento, bueno, ha habido buen feeling con las personas que han ido llevando este tema, y ha habido buen feeling en todo momento. Bueno, hasta tal punto de que incluso, bueno, el nuestro jugador Benino, uh-huh, ha estado contando los entrenamientos del Jerez, y me consta que el entrenador del Jerez, que Carlos Urué, le tiene bastante afecto a Panadero, ¿no? O sea, y además que lo tiene anotado en su agenda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de cualquier manera siempre ha habido bastante buen feeling. Y yo creo que se hacen grandes estos partidos, se hacen importantes, y te olvidas de la categoría, porque al final tú vas a ver un partido de fútbol, que es verdad, que es de segunda regional, pero tú en estos partidos te olvidas de la categoría, porque bueno, porque todo es fiesta y todo es buen hacer y todo está hecho con buena intención, ¿no? Y por supuesto, bueno, decirle a la afición que la afición del Jerez, la afición del Ubrique, pues no, lo que se tiene que pasar es un rato inolvidable, ¿no? Que la afición de Ubrique nunca olvide, la afición de Jerez nunca olvide el trato que se le ha dado aquí, igual que no olvidaremos cuando estuvimos en Chapín, ¿no? O sea, que yo creo que estos partidos son para disfrutar, independientemente de luego el resultado, ¿no? Que bueno, que eso es otro capítulo, que son los que están abajo en el campo, son los que tienen que batirse el cobre, ¿no? Pero estos son los partidos que sirven para disfrutar y para seguir creyendo en este deporte tan maravilloso, ¿no? Lo que está claro es que la existencia de un equipo como el Jerez Deportivo en esta segunda provincial ayuda sin duda a engrandecer la categoría y en parte ayuda a los equipos por todo lo que conlleva y lleva detrás y tiene detrás el equipo azulino, tanto afición como cobertura mediática, ¿no? También ayuda, pues, cómo no, a unos equipos de segunda provincial que están en la primera categoría en la que se puede apuntar uno y que, sin duda, pues, le da ese plus, esa poquita ayuda que tanto se necesita en los primeros años, ¿no? Hombre, claro, es que, vamos a ver, si tú te pones a pensar y a ver, ¿no? Y a ver, porque está ahí, ¿no? La estructura que tiene el Jerez es de, pues nada, tiene que ver con un equipo de segunda regional, ¿no? En absoluto, ¿no? O sea, que tú los equipos los ves aquí con su delegado, su entrenador, los jugadores en el banquillo, a veces se presentan con menos jugadores reserva de la cuenta. Yo he visto aquí equipos con 12 jugadores, con 13, pero tú ya ves al Jerez y ves la dimensión, la dimensión que tiene de club, porque su estructura es importante, porque su masa social es muy importante, que eso es fundamental, y porque, bueno, Jerez necesita una renovación en el fútbol, que la está pidiendo a voces, y parece ser que este es el equipo, el serio candidato a ser en un futuro el primer equipo de Jerez, ¿no? Y entonces todo eso engrandece más todavía, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver cuando llegue Jerez, que va a llegar. Hombre, yo no diría como un equipo profesional, ¿no? Porque, pero en puertas de serlo, ¿no? Porque llega con su autobús, los jugadores hasta la puerta del campo, todo el mundo uniformado, con una estructura de equipo de otra categoría, eso está claro. Bueno, ya para ir despidiéndonos, Modesto, a estas alturas, ¿qué te parece este proyecto de equipo senior que se arrancaba esta temporada? Aquí en Ubrique, en el sentido de que tú crees que ha logrado enchufar de nuevo a los aficionados al fútbol en Ubrique, como era uno de los objetivos de las cosas que se había perdido en nuestra localidad. Hombre, lo que sí es verdad que a quien primero ha logrado enganchar es a gente joven para jugar otra vez al fútbol, ¿no? Me consta, lo sé, que están haciendo un grandísimo esfuerzo, ¿no? Porque bueno, no olvidemos, ¿no?, que por primera vez en la historia del fútbol de Ubrique, y esto y lo repetimos muchas veces, tanto yo como otras personas, ¿no?, los futbolistas están pagando, ¿eh? Aquí se han pagado auténticas barbaridades a jugadores, ¿no? Sobre todo ya recordaremos las épocas grandes de todos aquellos jugadores que venían de fuera y demás, ¿no? Pero era otra política que quien la llevaba a cabo así la entendía, y nosotros desde la Junta Directiva, desde el primer momento que llegó este grupo de chavales, y nos dieron, digamos, sus representantes, nos pusieron el proyecto encima de la mesa. Nosotros lo único que hemos hecho es abrirle todas las puertas posibles, ayudarle en todo lo posible, igual que ellos han hecho con nosotros, y la verdad que hay que sentirse orgulloso de que en Ubrique haya un equipo ya en regional. Que el club como tal no lo puede asimilar porque no tiene capacidad económica para ello, se le dejó muy claro y todo el mundo lo entendimos así, ¿no? Y todo el mundo entendimos que si mañana el equipo, porque yo creo que calidad como futbolista hay en Ubrique, o sea, hay muchos futbolistas que con calidad puede levantar este equipo y llevarlo a otras categorías, pero si es verdad que todo el mundo es muy consciente y tiene muy claro que si el equipo tiene que estar en la categoría que sea, si en segunda, en primera regional, en la que sea, estará. Pero lo que no podemos es endeudar un club, embarcarnos nosotros y lanzar muchos globitos de colores y creernos que esto es agua y que ya nosotros somos diferentes y que nosotros hay que ser realistas y saber lo que tenemos, saber hasta dónde podemos llegar, y yo creo que ese es el camino. Y en un futuro, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, ya yo sé, lo hemos hablado más de una vez, tanto el entrenador Mario como Herrera, como algunos directivos, sabemos que hay equipos por ahí tocando a jugadores del Ubrique, ¿no? Y diciéndole, oye, que te voy a dar 100 euros, te voy a dar no sé qué, pero bueno, por algo será, ¿no? Porque esos jugadores tienen, yo sé que hay jugadores que hay dentro del equipo que son de otra categoría, que no son de segunda regional, pero bueno, ellos están contentos en hacer un buen grupo, están contentos en Ubrique jugando, con el equipo de su pueblo, han traído mucha gente joven al fútbol. Se ve gente todavía, se ve ya gente de los veteranos que nos vemos por allí, gente ya mayor, que vamos al fútbol de los que hemos ido siempre, pero también es verdad que se ve mucha gente joven, muchas mujeres también en el fútbol, todo eso es importante, ¿no? Y eso reactiva y eso yo creo que es positivo en general, ¿no? Sobre todo eso, pragmatismo, ser realistas con lo que se tiene y humildad. Esos van a ser los pilares o tienen que ser los pilares de este proyecto. Modesto, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues yo, si me permite, Jesús, a todos los aficionados de Ubrique, pues decirle que el domingo va a ser un día muy bonito, que los jugadores del Ubrique Unión Deportiva se merecen que el campo esté lleno de gente y que se pueda pasar un día que seguro que se va a pasar, ¿no? Porque también la afición de Jerez viene con buen rollo, digamos, ¿no? Para entendernos. Seguro que se va a pasar allí un buen día deportivo y que lo vamos a pasar en grande, ¿no? Y por otra parte, ya para terminar, Jesús, me va a permitir en nombre de Ubrique Unión Deportiva que le dé nuestro más sentir pésame a la familia de Luis del Canto, que ha sido un hombre que ha aportado mucho al fútbol local de Ubrique. Y ya no, el hombre nos ha dejado como no podía ser de otra forma, pues no hemos acordado de él. Desde luego una figura importante también en el fútbol local, en el fútbol ubriqueño. De aquí pues nos sumamos a esas condolencias. Modesto, muchas gracias y un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Continuamos hablando de ese gran acontecimiento deportivo que va a centrar nuestra atención y la de los aficionados ubriqueños durante este fin de semana. No es otro que, como decimos, ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Vamos precisamente a hablar con el técnico, con el entrenador del equipo que lidera ahora mismo la segunda provincial, con Carlos Orue. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya fiesta que se está preparando para recibir el domingo al Jerez Deportivo aquí en Ubrique. Así supongo que dará gusto desplazarse por la provincia de Cádiz, ¿no? Sí, la verdad es que estamos disfrutando mucho, ¿no? Estamos disfrutando porque en las diferentes localidades que vamos visitando hay una acogida y seguimiento también por parte de nuestros aficionados muy interesante. Y además muy contentos, ¿no? Porque estos colectivos que habitualmente tienen problemas en los distintos campos de fútbol, este año está habiendo una hermandad muy bonita entre las aficiones, ya aquí en Chapín, con la visita de equipo de Uri, pues fue una fiesta creo que la gente se fue encantada del trabajo que se le dio, y nosotros también. Estamos encantados de seguir haciendo este movimiento con la gente, que a fin de cuentas, lo que no se tiene que perder nunca en el fútbol. Es normal que os reciban con los brazos abiertos, porque vuestra visita a los distintos campos de la provincia es una gran inyección económica para equipos pues que sobreviven, digamos, con pocos recursos, ¿no? Sí, independientemente de ello, ¿no? No creo que sea solo el motivo económico. No, me agradaría demasiado que fuese ese el motivo, ¿no? Creo que también el trato que se da aquí a los equipos cuando vienen, óptimo, ¿no? Exquisito. Y esto que también va a ser, yo creo que las aficiones saben corresponder, no todos los aficionados que se desplazaron a Ubrique en el partido de ida, creo que pudieron disfrutar de una bonita tarde de fútbol y sobre todo de un ambiente espectacular, ¿no? que es a lo que me refiero. Para vosotros supongo que el título de Liga ya es solo una cuestión de tiempo, pero queréis cerrarlo lo antes posible, ¿no? Bueno, nosotros queremos ir partido a partido. Sabíamos desde el principio de temporada que el equipo iba a ascender, no, sí o sí, porque no tiene otra lógica, ¿no? Es un equipo nuestro fuerte, jugando en un campo como Chapín, entrenamos más días que los demás equipos, entonces tenemos esa ventaja, ¿no? Independientemente de ello, queremos ser humildes, queremos respetar a los adversarios y salimos al campo a pelear tanto como pelea el rival. Y hasta ahora, pues mira, estamos teniendo buenos resultados, el ascenso va a llegar, antes o después, esperemos que sea cuanto antes, porque lo que queremos es ganar partido tras partido. ¿Cómo se prepara el Jerez Deportivo para el encuentro de este domingo ante el Ubrique Unión Deportiva? Perdón. Sí, te preguntaba que cómo se prepara tu Jerez para este partido del próximo domingo ante el Ubrique. Bueno, normalmente, como casi todos los partidos fuera de casa, ¿no? Que en casa tenemos el campo de Chapín, un campo amplio, de césped natural. Las dimensiones de los campos en esta categoría, entre ellos de Ubrique, que son bastante más pequeñas. Entonces el partido se prepara mentalizando al equipo, a los jugadores, a encuentros donde nos vamos a escenario, donde nos vamos a medir, donde no te permite un error así cerca de tu área, porque las bandas están próximas, y donde el riesgo de perder un balón cerca de tu portería puede ser mucho más grave que el hacerlo en otros campos más amplios, ¿no? Por lo demás, teniendo en cuenta que tenemos un trabajo muy, muy interesante, que ha mejorado mucho y que ha ilusionado también a la afición precisamente desde la visita de Chapín. Y estamos en contacto tanto con Mario Casillas como con Francisco Palo. Estoy en contacto toda la semana, comentamos los partidos y hemos hecho una muy bonita amistad también, ¿no? Y por eso nos conocemos los rivales a nosotros, porque se nos ve por gracias a la televisión, que dan todos los partidos, pues todos los equipos prácticamente tienen posibilidad de ver nuestros partidos, ¿no? Y nosotros también nos hemos preocupado de ver algún partido a Ubrique, porque sabíamos que era uno de los equipos que con lo bien que ha estado trabajando, pues podía meterse entre los primeros. Ya habéis estado por aquí en varias ocasiones. ¿Qué te parece este Ubrique Unión Deportiva? Bueno, ya me gustó aquí en Jerez, ¿no? Me gustó en Jerez. Hicieron un partido muy interesante, incluso se hicieron acreedores a sacar algún puntito. No tuvimos al final del partido, los dos equipos tuvimos ocasiones. Al final la balanza se inclinó por nosotros, que tuvimos un poquito más de fortuna. Pero que es un equipo competitivo, un equipo que no lo va a poner muy muy difícil, con gente rápida arriba, un equipo en casa. Lo sabe hacer bien, que ha ganado prácticamente todos los partidos, creo que exceptuando San Fernando y Guadiaro. Y que vamos a tener que trabajar mucho, mucho si queremos ganar el partido. ¿Y cómo llega tu equipo? ¿Tenéis alguna baja de importancia? Bueno, pues esta semana no han entrenado todavía ni Nando ni Quirós, que ha quejado de gripe. Dani Pernín, no sabemos si puede ser de la partida, pues tiene ahí una molestia en el gemelo, lleva varias semanas sin jugar. Y Romerito pues tiene dos partidos de sanción del partido de San Fernando, que cumplió la semana pasada el primero con el Chiclana, Ciudad de Chiclana, y este domingo pues cumplirá el segundo ahí en Ubrique. Por lo demás, y no pasa nada en las sesiones que nos quedan de entrenamiento, pues los demás sí estarán aptos, ¿no? No suponen tampoco la baja ningún gran problema, porque tenéis la suerte de contar con una plantilla amplia, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos esta semana que recurrir tal vez a algún juvenil para tener 16. Ajá, ¿sí? Sí, sí. Uh-huh. Nosotros hemos dado varias bajas, chavales que estaban estudiando, que no podían venir a entrenar, que al principio se le hizo ficha porque no teníamos otro futbolistas para incorporar. Poco a poco se han ido incorporando algunos más, y estos que no podían venir a entrenar y demás, pues se han ido cayendo, ¿no? Yo creo que para el domingo vamos a estar muy muy justos, si nos falta Nando y Quirós, Pendín, Valle, que no está jugando, y Romerito. Uh-huh. Me parece que llegamos justo si tenemos 16. Creo que igual tenemos que contar con algún juvenil. Aparte, Carlos, se está preparando actividades, como ya conocerá, para antes del partido, también para el descanso, que viene a corroborar pues lo que nos comentaba antes, que hay muy buena relación entre ambos equipos, ¿no? Sí, extraordinaria. ¿Carlos? Pues parece que hemos perdido la conexión con Carlos Orue, con el entrenador del Jerez Deportivo. Vamos a intentar recuperarla en estos minutos para, pues, más que nada para ya ir despidiéndonos de esta entrevista para preparatoria, digamos, para lo que va a ser el gran choque de este próximo domingo. Bueno, parece ser ya que me comunican que hemos recuperado esa conexión con Carlos Orue. Carlos, estás por ahí, ¿no? Sí, sí, ahí estamos. Pues hemos dejado de escucharte cuando hablamos precisamente de las actividades que se van a preparar, que, como decimos, pues evidencian sin duda esa buena relación que mantenéis ambos equipos, el Ubrique y el Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿no? Sí, sí, entre las directivas, entre los técnicos, incluso entiendo que entre los futbolistas, ¿no? Dado el ambiente que se creó en el partido de ida, y tanto la directiva, que creo que se pretende hacer un convenio de colaboración entre ambos equipos, cosa que nosotros estamos trabajando con mucho mimo, porque queremos, con este equipo nuevo que nace, ser un equipo simpático dentro de la provincia, ayudar en lo que podamos a los equipos, algún partido que podamos jugar, con lo que sea. Y lo que sí queremos ir haciendo afición por estas localidades vecinas, en las que si algún día tenemos la suerte de estar un poquito más arriba, podamos contar también con el apoyo de todos, y que ellos puedan estar también con la predisposición nuestra hacia ayudarle en lo que se pueda también. Porque, claro, yo tengo entendido también que cuando nació este proyecto del Jerez Deportivo Fútbol Club, una de las intenciones, de los objetivos a largo plazo, era el convertiros en el equipo de referencia de la provincia, cosa que, bueno, hemos tenido a Cádiz, hemos tenido a Jerez en esa primera división, en la segunda, pero tenía el apoyo, sí, de su ciudad, pero parece que hay zonas de la provincia pues que no tenían, digamos, ese apego a estos equipos, ¿no? Exactamente, sí. Y yo creo que es un momento bonito para empezar, ¿no? De hecho, hay un futbolista en el juvenil de Ubrique, Panadero, que con nosotros ha disputado algún partido amistoso y que nos gustaría el año que viene contar con él, ¿no? Yo creo que son pasos que serán importantes. Si este futbolista es capaz de salir dentro de estas categorías y que salga a jugar a equipos de superior categoría, nosotros sí nos gustaría que lo hiciera con este trampolín que nosotros le podemos ofrecer, y que eso realmente conllevaría invitar a gente a ver los partidos nuestros, que vengan con el chaval, y piensa, si el día de mañana puede tener una peña allí en Ubrique, pues nosotros vamos persiguiendo estas cosas también. Y ya digo, lo que queremos es tener una relación bonita, estrecha y mucha armonía dentro de los clubes de la provincia. Para el domingo os acompaña la caravana azulina, que quizás no sea tan numerosa como al principio de la temporada, pero, como decimos, es todo un acontecimiento en pueblos o en campos de esta segunda provincial, ¿no? Sí, sí, es una cosa típica, ¿no? todo lo que conlleva y lo que rodea a este club, tener cerca de 6.000 socios en esta categoría. Yo creo que el escenario donde jugamos, la gente que nos acompaña, no sé si había ya todos los lugares completos para este desplazamiento, más los muchísimos coches particulares que irán, porque vamos a un pueblo de los más bonitos de la provincia de Cádiz, estamos totalmente lo que los conocemos, estamos convencidos, la gastronomía fenomenal, y yo creo que el ambiente que rodea y de lo que están disfrutando nuestra afición este año es de esto de conocer localidades próximas que a lo mejor no habían ido nunca muchos de ellos, y disfrutar de todo lo que ellos llevan. Ya para ir despidiéndonos, tan solo comentar que estáis ya casi a punto de cumplir con ese objetivo del título de Liga y del Ascenso, y da la impresión de que seguís con la misma ilusión de este proyecto, que como todos sabemos es a largo plazo y ha arrancado desde su misma base. ¿Está mereciendo la pena esta travesía por los campos más modestos del fútbol gaditano? Sí, para mí particularmente muchísimo. Yo he tenido la suerte de estar entrenando en categorías superiores, y para mí el ir a estos campos como entrenador, que a muchos de ellos no había ido nunca, a Ubrique sí fui en una ocasión con el Jerez B, uh-huh. A otros pueblos nunca había ido, y la verdad es que para mí es una manera de darle las gracias a todos estos equipos, a estos directivos que trabajan muchísimo, que les cuesta dinero, a estos entrenadores que hacen un esfuerzo también formando futbolistas que después no aprovechan, aprovechan los que están ahora en superiores categorías del trabajo que hacen estos entrenadores en la base, ¿no? Para mí el estar yendo ahora a estos banquillos, ya digo, una especie de una forma de darle las gracias a todo este trabajo que personas anónimas lo hacen con todo el cariño del mundo hacia el fútbol, ¿no? Y para mí encantado de haber conocido, por ejemplo, a Mario Casilla en el banquillo de Ubrique cuando vine a Giuseppín, y de ahí que esa amistad que vamos formando, pues espero que continúen por mucho tiempo, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí, Carlos Orue, tan solo darte las gracias por habernos atendido. Desearos mucha suerte para el partido del domingo, y bueno, sabedores ya de que aquí os espera un pueblo con los brazos abiertos, tanto al equipo como a la afición azulina, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo doy las gracias por parte del club y por parte de toda la afición, y lo que le pido a todo eso, ¿no? Que sea un partido bonito, que no haya problemas, y que terminemos con muchas ganas de que todos los aficionados que hoy se desplacen, el domingo se desplacen a Ubrique, que lo sigan haciendo de vez en cuando, y sobre todo si el Ubrique tiene la suerte también de ascender, que estoy convencido que sí, que nos veamos otra vez con muchas ganas el año que viene. Don Carlos Orue, muchas gracias. Encantado, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Otro. Siete y 20 minutos, hemos sobrepasado nuestro tiempo y por lo tanto nos vamos a despedir. Tan solo comentar que se anime, o intentar aquí animar, incentivar a los aficionados al fútbol, a Ubrique Unión Deportiva, a fútbol en general y a Ubrique Unión Deportiva en particular, a que asistan este domingo a esa fiesta que se presume que va a ser el partido entre Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Nosotros lo contaremos el lunes, lo que dé de sí esa jornada. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.